Buenas tardes, radioescuchas. Nos encontramos esta tarde con el entrenador de la escuadra Puma, Germán Tello. Buenas tardes. Como primera pregunta, ¿cómo fue que llegó a Puma? Bueno, pues ya tiene algunos añitos de eso. Fue en 1979-80. Yo estaba estudiando en la preparatoria número 8 de acá de Plateros, en la Ciudad de México. Fuimos invitados la selección a jugar con un representativo de aquí, de la UNAM. Fue como los entrenadores en ese entonces, don Julio Mejía y Rubén Medina, me observaron y me invitaron a ser partícipe de la selección del representativo de la UNAM. Ya posteriormente, después del torneo que tuvimos de media superior a nivel nacional, regresando me invitaron a ser parte del grupo de juvenil especial en el Club Universidad. Fue como llegué aquí a los Pumas. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar para llegar a Primera División? Bueno, pues primero que nada el estar con una disciplina, ¿no? De repente uno viniendo de una escuela no es tan disciplinado, no toma tan en serio el ser parte de un equipo que participa para ser profesional a la larga, ¿no? Ya estar en Pumas te involucra, te vuelve disciplinado. Y yo creo que no hubo tantos obstáculos, simplemente el acostumbrarte a la disciplina, ¿no? Y darte cuenta que en un momento dado puedes ser partícipe de un equipo de primera división, y eso fue lo que en un momento dado te motiva para cualquier obstáculo que se presente irlo sorteando, y afortunadamente se dio y pudimos jugar a nivel profesional. ¿Cuál fue el auge de su carrera? Bueno, lo más importante, bueno, ha habido cosas muy interesantes en mi carrera, ¿no? Pero lo más importante, bueno, que todos anhelamos es el inicio en primera división, ¿no? El debut. Yo creo que eso es muy interesante, muy padre para todos, pero al final es un compromiso, ¿no? No solo es debutar en primera división, sino pensar en tener una carrera, ¿no? Dentro del fútbol profesional. Y creo que esa es la primera motivación, ¿no? El debutar, y ya después paso por paso conseguir los otros objetivos que uno se va fundamentando, no sé cómo decírtelo, se va logrando cada objetivo y las metas que uno se va proponiendo. Bien, para usted, ¿qué significa pertenecer al equipo universitario? Mira, yo estoy muy agradecido con la vida, sobre todo porque yo tengo ahorita 31 años, casi 32 en Puma, desde mi época como jugador. Ahora soy entrenador de fuerzas básicas, y la verdad ha sido una vida muy plena, no, muy padre en lo deportivo, y la verdad estoy, te lo vuelvo a decir, agradecido con la vida, con el Club Universidad y con la gente que se fijó en mí, para en un momento dado, después de terminar mi carrera como futbolista, darme la oportunidad de seguir como entrenador, ¿no? y formador de jovencitos, que ahora es muy padre verlos que ya participan en la primera división. Ahora bien, ¿qué mensaje transmite al momento de entrenar a sus jugadores? Bueno, lo más importante es que trabajen día con día, ¿no? El futbolista se hace en los entrenamientos. Yo creo que en la medida que ellos se entreguen y trabajen al 100% o más, porque yo creo que el futbolista debe de dar más de un 100% en los entrenamientos y partidos, yo creo que lo más importante es que tengan la convicción, que tengan las metas que nosotros en un momento dado cuando éramos jóvenes teníamos, ¿no? De querer ser futbolista de primera división, y que se la crean, porque finalmente si ellos trabajan y dicen, a ver si de casualidad soy futbolista, pues yo creo que no lo van a conseguir, ¿no? Deben de tener la credibilidad de que su capacidad les va a dar para poder ser jugadores de primera división. Para concluir, ¿qué opina de la afición actual en cuanto a su trascendencia a través del tiempo? Pues sí, es muy diferente a la época en la que nosotros jugábamos. Nosotros en nuestro momento no somos de las cavernas, ¿no? Pero ya tiene algunos ayeres. Y la verdad es que no, el público solamente venía a animar con porras, algún grito de aliento, pero no, ahora es muy padre. La verdad, a mí me hubiera gustado jugar en ese momento, porque las porras son parte fundamental de lo que uno desarrolla dentro de la cancha, y es muy motivante el escuchar ahora cómo cantan, cómo todo el partido están inquietos, animando al equipo. Es muy, muy diferente a lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Yo no sé si porque lo trajeron de Sudamérica, pero bueno, si fue así, bienvenido, ¿no? Mientras no haya cuestiones de pleitos y todo esto, agresiones. Si son verbales no pasa nada, ¿no? Pero ya físicas yo creo que es bastante peligroso, porque el fútbol no debe dejar de ser una diversión familiar. Yo creo que lo más importante es que los jugadores y a la vez el equipo se sienten apoyados, ¿no? Es muy padre, la verdad, la manera en que ahora las porras apoyan a sus equipos. Bueno, señores, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y que sigan pasando excelente tarde.